libres de las mentiras. Nunca tendrás nada serio en la vida. No finjas más, sécate esas mejillas. Tú no podrás convencerme, querida. Supe perder el jueguito contigo. No aceptaré más trampitas, cariño. Oye, chino, lo que le pasó a Delance. ¡Gracias!